Ella busca la manera para siempre aparecer y robarte la sonrisa hasta un nuevo amanecer. Ella tiene mil recetas para siempre demostrar, con engaños, con mentiras, con verdades y maldad. Ella sueña que despierta cada noche al descansar, en un barco con estrellas, en el río o en el mar. Ella está del otro lado esperando su lugar, disparando las palabras que no saben consolar. Y que es tan dulce que cualquiera se podría enamorar. Y es tan rara que aunque la odie siempre la vas a buscar. Cruza las barreras y fronteras del amor. Lleva siempre en su cartera una agenda con dolor. Ella vive en cualquier calle o en palacios de cristal. Siempre encuentra la tristeza para el llanto congelar. Y que es tan dulce que cualquiera se podría enamorar. Y es tan rara que aunque la odie siempre la vas a buscar. Yo me amenazó y me arrancó un pedazo del corazón. El viento cambia, pero yo no te cambio a vos. ¿Y qué es tan dulce que cualquiera se podría enamorar? Y es tan rara que aunque la odie siempre la vas a buscar. Esta banda que suena ahora se llama Sopa, Sábanas Oscuras, Pecados Argentinos.

era Pedro Aznar y una curiosa versión de Mañana en el Abasto. Y justamente con Sumo llegamos al último tema de hoy. Nos despedimos con Sumo. Los esperamos next week para seguir estando cada vez más cerca de la revolución. ¡Chau!